estás deseando que al levantar la cabeza estuviera él a tu lado, cogiéndote de la mano. Era el sueño que tenías, un día y otro también. Apenas le conocías, pero sabías que le querías. No perdías la esperanza de que un día sucedería, y este sueño que tenías se convertiría en realidad. Se aceleraba, se te trababa la lengua cuando pretendías hablar. Bajo tu punto de vista no tenía ningún defecto. Apenas le conocías, pero sabías que le querías. No perdías la esperanza de que un día sucedería. Tenías, se convertiría en realidad. No perdías la esperanza de que un día sucedería. Este sueño que tenías se convertiría en realidad. Las esperanzas